Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Que vidas parecen y semejanzas por el estilo. Más famosa del norteamericano Francis Scott Fitzgerald, 1896-1940, publicada por primera vez en 1925 en Nueva York por la reputada editorial Charles Scribner's Sons. La presente edición, urdida por Justo Navarro con una serie de brevísimas notas, se distingue por estar vertida en una atractiva edición en cartoné editada en 2012 en Barcelona por Sexto Piso, cuyas medidas, buen papel, diseño y maquetación favorecen las viñetas e ilustraciones en color del artista gráfico Johnny Russo, una de las cuales, la que se observa a lo largo y a lo ancho de las páginas 18 y 19, tributa la caracterización que la actriz Mia Farrow hizo de Daisy Buchanan en el filme homónimo estrenado en 1974 con guión de Francis Ford Coppola y la dirección de Judd Clayton. No obstante, ni en la página legal, ni en la cuarta de forros, ni en las notas del traductor Justo Navarro se acredita la susodicha primera edición en inglés, cuya fecha es significativa, puesto que la trama de la novela se desarrolla en el contexto de la prohibición, es decir, de la sonora y explosiva ley seca y de la era del jazz. Ineludiblemente, se puede disentir de los criterios del traductor del gran Gatsby, ya sea en la elección del vocabulario, en la construcción sintáctica y sus añadidos culturales y en el arbitrario de las notas. Por ejemplo, el traductor Justo Navarro no dice nada de Zelda Zaire, 1900-1948, la esposa de Francis Scott Fitzgerald, a quien se le dedicó, una vez más a Zelda, ni del Kaiser Guillermo, por decir algo. Pero las torpezas alarman y asombran en un traductor que se supone es un profesional del oficio, con reconocimientos y premios. En la página 77, por ejemplo, Jordan Baker, la joven jugadora de golf que se volvió amiga de Nick Carraway, quien es la voz narrativa que rememora y escribe el libro, al narrarle a este minucias de su pasado biográfico y vinculado al pasado biográfico de Daisy en Louisville, dizque dice: y bueno, hace unas 6 semanas, Daisy oyó el nombre de Gatsby por primera vez al cabo de los años. Fue cuando te pregunté en West Egg, ¿te acuerdas?, si conocías a Gatsby. Y es allí donde descuella un visible hierro. Pues, dentro de la lógica de la obra, y como se lee en la página 21, Jordan Baker se le preguntó en Isweg y no en Weseg. Es decir, en el capítulo 1, cuando Nick Carraway empieza a contar la historia, deja claro que él llegó a vivir al este cerca de Nueva York en la primavera de 1922, precisamente a la bahía de Long Island, a una pequeña casa rentada citada en Weseg, contigua a la descomunal mansión de James Gatsby, a quien entonces no conocía, y que Daisy, su ricachona prima lejana, casada con el riquísimo Tom Buchanan, tiene su mansión exactamente en el lado opuesto de la bahía, en East Egg. El día que Jordan Baker le pregunta a Nick Carraway si conoce a Gatsby, es el primer día que Nick Carraway visita la mansión de Daisy y el día que conoce a Jordan Baker, y por ende, el errado pasaje debió leerse más o menos como lo tradujo E. Piñas en una edición de bolsillo de Plaza y Janés publicada en Barcelona en julio de 1984. Cito: bueno, hace unas 6 semanas oyó el nombre de Gatsby por primera vez en muchos años. Fue cuando te pregunté, ¿te acuerdas?, si conocías a un Gatsby que vive en Weseg. La novela El Gran Gatsby se divide en 9 capítulos numerados. Los hechos centrales se suceden en un margen de 3 meses, entre junio y septiembre de 1922. Y Nick Carraway, entonces un modesto vendedor de bonos en Nueva York, que casi al final de tal lapso cumple 30 años, lo evoca y narra en 1924 como una especie de tributo a la memoria y a la amistad de Jay Gatsby, ese legendario y romántico personaje, de súbito y dramático fin, cuya moral y actos, pese a enriquecerse y moverse en ámbitos mafiosos y proscritos por la ley, él coloca muy por encima de los petulantes burgueses de Iseg y de los locos, egoístas y fugaces advenedizos que los fines de semana infestaban su mansión en busca del prohibido alcohol, del banquete y del frenético desfogue con el swing y el jazz. Son mala gente. Tú vales más que todos ellos juntos. Fue lo último que alcanzó a decirle unas horas antes de que lo mataran a balazos, casi como un corte de caja e ineludible epitafio. La novela no hace una intromisión en las gangsteriles andanzas de Jay Gatsby, ni en el modus operandi con que de manera vertiginosa amasó esa millonochesca fortuna que derrocha manos llenas en su infausto anhelo y frustrado intento de seducir y reconquistar a Daisy. Pero sí brinda pistas de sus nexos, siendo el más elocuente su trato con Meyer Wolfsheim, el judío e impune capo que amañó la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol en 1919, quien desde la fachada de su empresa neoyorquina, cuyo título reza Die Swastika Holding Company, confabula conexiones para favorecer negocios en el mercado negro. Es decir, según se narra, luego de que Gatsby retornó de Europa tras el armisticio que puso término a la Gran Guerra y de su estancia de 5 meses en Oxford, Inglaterra, en 1919, una especie de premio por sus servicios en el ejército norteamericano, Meyer Wolfsheim lo rescató de la pobreza y lo hizo rico prácticamente en un santiamén, en un tris. Y según le echa en cara Tom Buchanan, el treintañero esposo de Daisy, en su ríspido desencuentro en una suite del Hotel Plaza de Nueva York, él, Gatsby y ese Goldstein compraron un montón de drugstores en callejuelas de aquí y de Chicago y se dedicaron a vender licor de contrabando. Thank you. caso es que Jay Gatsby, de origen humilde y cuyo nombre real era James Gatz, abandonó su casa paterna a los 17 años. Cuando en 1917 se entrenaba en Camp Taylor para ir a la Gran Guerra, fue cuando conoció a Daisy, quien en Louisville era una opulenta joven de 18 años rodeada de pretendientes. Gatsby le hizo creer que eran de la misma posición social y la sedujo. Pero dado que tuvo que partir a Europa vestido de militar, el romance, frente a frente, solo duró un mes, entre octubre y noviembre de 1917. Se escribieron cartas, pero en junio de 1918 ella se casó con Tom Buchanan, de acaudalada familia en Chicago. Aún estaba en Oxford cuando recibió la funesta noticia en una carta de Daisy. Aún así, al regresar a los Estados Unidos y entonces los recién casados andaban de luna de miel en los mares del sur, fue a Louisville y recorrió los sitios donde estuvo con ella. Es decir, sin un clavo en el bolsillo, James Gatsby se quedó prendado y obsesionado por Daisy, de modo que a mediados de 1922, ya fastuosamente enriquecido y con rutilante glamour de ricachón, todo lo que ha hecho y hace gira en torno a ella. Sin embargo, la fémina, superficial y ligera, no es modelo de nada, y a sí misma se retrata y radiografía cuando bosqueja lo que pensó cuando en 1919 nació su hija de 3 años con Tom Buchanan ausente. Estupendo, me alegra que sea una niña, y espero que sea tonta. Es lo mejor que en este mundo puede ser una chica, una tontita preciosa. A través de Nick Arroway, su vecino, Gatsby logra acercarse a Daisy cuando el próximo noviembre de 1922 se cumplirán 5 años desde la última vez que se vieron. Le exhibe su enorme mansión y su deslumbrante opulencia, y entre ambos se entabla un vínculo subrepticio que contrasta con la doble moral y la mojatería que define a Tom Buchanan. Pues además de megalómano y racista, ha sido un perpetuo don Juan, que en esos momentos tiene una voluptuosa y locuaz amante, Myrtle, casada con George Wilson, un pobretón mecánico y gasolinero, que también se dedica a la compraventa de autos usados. Para tal querida, Tom Buchanan ha montado un departamento en Nueva York, donde ocurre una borrachera, cuyo machista colorario es el manotazo con que él le rompe la nariz porque ella se empeña en pronunciar y repetir el sacrosanto nombre de Daisy. Durante el susodicho desencuentro entre Jay Gatsby y Tom Buchanan en una suite del Hotel Plaza de Nueva York, se trasluce en lo que argumenta Gatsby a Gota Daisy que ambos habían hablado sobre la posibilidad de que ella dejara a su marido y se fuera con él. Sin embargo, pese a lo que vocifera en contra de Tom, Daisy da avisos de que no será así, pues le grita a Gatsby: ¡Pides demasiado! ¡Te quiero! ¿No es suficiente? ¡No puedo borrar el pasado! Empezó a sollozar sin poder contenerse. ¡Lo he querido! ¡Pero también te quiero a ti! Después de los insultos, de la discusión y del melodrama, Gatsby y Daisy regresan a Long Island en el rutilante Rolls Royce amarillo de él, mientras más tarde lo hacen Nick Carraway, Jordan Baker y Tom Buchanan en el coupé azul de este. es en tal interludio cuando casi frente al puesto de gasolina de George Wilson, el veloz Rolls Royce amarillo atropella y mata a Myrtle, quien salió de su casa a toda carrera y haciendo señas, suponiendo que lo iba manejando Tom. Recién, de ida, lo había visto tras el volante. El Rolls Royce amarillo no se detuvo ni esquivó el golpe y se dio a la fuga. Y aunque al parecer fue un inesperado accidente, cabe la posibilidad de que no haya sido así, pues era Daisy, la cornuda, quien lo conducía. El caso es que tras la muerte de Myrtle, sale a relucir ante un vecino que George Wilson había encerrado a su mujer para llevársela a otro lugar, porque recién había descubierto indicios de que tenía una aventura. Había vuelto de la ciudad con la cara moratada y la nariz hinchada, y en el tocador, envuelto en papel de seda, guardaba una correa de perro, muy cara, de piel, con adornos de plata, pese a que no sabía de quién era y ni quién era el amante. Deprimido, George Wilson indaga el nombre y el domicilio del propietario del Rolls Royce amarillo que mató a Myrtle, su esposa. Es así que llega hasta la mansión de Gatsby y mientras este descansa en medio de la alberca, echado sobre un colchón inflable, lo mata a balazos y luego se suicida en el jardín. Nick Carraway, siempre preocupado y solidario con la suerte de su amigo, es quien se encarga de organizar las exequias, a las que reveladoramente casi no va nadie, ni siquiera el gánster judío que dizque lo hizo un hombre de negocios. Solo un ser querido figura en el entierro, Henry C. Gatz, el padre de Gatsby, llegado de un pueblo de Minnesota, junto a los pocos asistentes circunstanciales, el ministro luterano, 4 o 5 criados y el cartero de huesos, todos empapados hasta los huesos. Y en los últimos minutos, ya en el cementerio, arriba Ojos de Búho, el único de entre los cientos de fiesteros que iban a saciarse a las ruidosas bacanales del Gran Gatsby. Aunado al hecho de que Gatsby y Tom quedaron en segundo plano ante la hipotética decisión que tomara Daisy, irse con el amante o quedarse con el marido, su rol de hipócrita femme fatale queda rubricado por la fría y egoísta indiferencia que observa Nick Carraway. Daisy no había mandado ni un mensaje, ni una flor. Y más aún, poco después descubre, para sus adentros, y al hablar con Tom, que Daisy, que no asumió su responsabilidad ante la muerte de Myrtle, imprudente o no, tampoco le reveló a su marido que era ella quien manejaba el Rolls Royce amarillo y no Gatsby, y por ende, Tom le replica a Nick. Ese individuo recibió lo que merecía. Te cegó, igual que cegó a Daisy, pero era peligroso. Atropelló a Myrtle como quien atropella a un perro, y ni siquiera se paró. No asombra, entonces, que el buenazo y moralista de Nick Carraway, quien de sí mismo proclama «Soy una de las pocas personas honradas que he conocido en mi vida», dictamine de ellos. Tom y Daisy eran personas desconsideradas, destrozaban cosas y personas, y luego se refugiaban detrás de su dinero o de su inmensa desconsideración, o de lo que los unía, fuera lo que fuera, y dejaban que otros limpiaran la suciedad que ellos dejaban. Thank you.